Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy vamos a hablar sobre el Ohaka Mairi, la visita al cementerio de los japoneses. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo traerá los informes de recepción. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos teletrabajando y esta semana les volvemos a ofrecer el programa en modalidad remota desde nuestras casas. Aquí en Tokio estamos en plenas festividades de Obon, la celebración veraniega de reencuentro con los antepasados. Este es uno de los festivales más importantes del año. Y hasta antes de la pandemia, lo común era que durante estas fechas mucha gente tomara vacaciones y viajara a sus pueblos natales para pasar varios días en casa de sus padres o abuelos. Eso es. Se dice que en el Obon, las almas de los difuntos vuelven desde el otro mundo y en el primer día de esta celebración, las familias van al cementerio para recibir a los espíritus. Para los japoneses, este es uno de los momentos del año más importantes en que se visitan las tumbas de sus seres queridos. Eso es. Ya hablaremos un poquito más sobre el Obon, pero antes queremos contarles un poco cómo son los cementerios japoneses, ya que guardan algunas diferencias con los que hay en nuestros países. Para empezar, los solemos encontrar en los terrenos de los templos y en medio de los vecindarios. Y debido a que en Japón la religión dominante no es el cristianismo, no hay en ellos cruces ni otros símbolos asociados a esa fe. Sí, las tumbas son familiares, no individuales, y están compuestas por una estructura de piedra con forma de rectángulo vertical, con espacios en la base para poner flores, incienso y agua. Algunos además cuentan con lámparas de piedra en los costados u otros adornos. En Japón, lo más común es que se cremen los cuerpos de las personas que fallecen. Así es que lo que se deposita en las tumbas son solamente unas vasijas con las cenizas del difunto y los restos de la cremación. Sí, y en las lápidas de las tumbas japonesas se pueden ver varias inscripciones. En la parte de delante, por lo general, se escribe tumba de la familia y el apellido familiar. Y en un costado, el nombre y la fecha de defunción de las personas que yacen enterradas ahí. Sí, bueno, algo que a mí me llama la atención de los cementerios de Japón es que, por lo general, están como muy integrados a su entorno y no se los separa ni oculta de lo que hay alrededor con paredes altas, como suele ocurrir en nuestros países. Muy cerquita de mi casa hay dos cementerios, uno al lado del templo del barrio y otro en un predio que está rodeado por viviendas y cada una de ellas tiene por lo menos una ventana o un balcón que mira hacia él. Esto en América Latina sería impensable, pero aquí, bueno, parece que no molesta. Sí, en España también. Además, los cementerios suelen estar a las afueras de las ciudades o en zonas sin viviendas. Sí. Pero aquí en Japón es muy diferente, ¿no? Por cierto, los cementerios que podemos encontrar en los vecindarios aquí en Japón son bastante pequeñitos. Y en ellos suelen estar las tumbas de las familias que por varias generaciones han vivido en ese mismo barrio. Eso es. Bueno, algo muy curioso es que cuando los japoneses visitan el cementerio, además de rezar y recordar a sus seres queridos que han fallecido, también se encargan de la limpieza de la tumba familiar. Sí, seguramente algunos de nuestros oyentes lo habrán visto en alguna película o serie de anime, y la verdad es que es muy llamativo, porque solemos llevar un cubo y una especie de cucharón largo de madera para echar agua sobre la lápida. Y con cepillos, trapos y otros artículos de limpieza, pues quitamos la suciedad y el polvo que se impregna en toda la estructura. Sí, además son los mismos visitantes quienes quitan la hierba que crece alrededor de la tumba de la familia. Así es que bueno, puede resultar un trabajo bastante pesado ir al cementerio. Es verdad, aunque de todas maneras también hay templos que se encargan de sacar las malezas y mantener todo más o menos limpio a cambio de una colaboración monetaria. Cuando se va al cementerio, también es costumbre hacer ofrendas de flores y comida. Aunque lo más común es llevar la comida de vuelta a casa al terminar la visita para evitar atraer a los cuervos y que se hagan un festín. Al momento de rezar, los japoneses encienden inciensos que ponen en un lugar especial frente a la lápida, juntan las palmas de las manos y con los ojos cerrados y la cabeza levemente inclinada, permanecen en silencio frente a la lápida. Algunas personas también hacen esto con un rosario budista en las manos llamado yuzu. Como les contamos al comienzo, un momento importante del Obon es la visita al cementerio. Esto se suele hacer el primer y el último día de esta celebración. En la mayor parte de Japón es el 13 y el 16 de agosto. Se trata de un momento muy especial porque miembros de distintas generaciones comparten un tiempo de unión, honrando y recordando a sus antepasados y realizando toda clase de ceremonias llenas de simbolismos. Por ejemplo, en algunas regiones, durante las noches de esta celebración, se encienden hogueras enfrente de las casas para guiar a los espíritus hacia donde están sus familias. Sí, para muchos abuelitos que viven solos en el campo, el Obon es uno de los momentos del año más esperados, ya que reciben la visita de sus hijos y nietos. Son días en que prácticamente todo el país se moviliza. La gente hace las reservas de tren o avión con anticipación y las economías locales sacan mucho provecho del enorme tránsito de viajeros. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, muchas familias no han podido reunirse como de costumbre en estas fechas y esto ha sido una tremenda pena, sobre todo para los ancianos que viven lejos de sus seres queridos. Sí, una verdadera lástima. Bueno, los japoneses también suelen ir al cementerio en otros periodos del año, por ejemplo, en el periodo conocido como Ohigan, que transcurre durante los 3 días precedentes y posteriores a los equinoccios de primavera y otoño, en marzo y en septiembre. Estos momentos se consideran importantes para visitar las tumbas y celebrar ceremonias en honor a los ancestros. Sí. Otros momentos también son el aniversario de la muerte de un familiar o ser querido, a finales y comienzos de año, y cuando se le quiere comunicar al difunto alguna noticia o acontecimiento importante. Hay un anime muy lindo que se llama Mezon Ikkoku, basado en un manga de Takahashi Rumiko, la célebre autora de Ranma Medio o Inuyasha, entre otros. Y bueno, la protagonista de esta historia es una viuda muy joven que se niega a rehacer su vida por respeto a la memoria de su difunto marido. Sin embargo, como es de esperar, en un momento se enamora y cuando finalmente decide darse una nueva oportunidad y volver a ponerse en pareja, lo que hace es acudir al cementerio para contárselo a su querido esposo fallecido y además pedirle su guía y protección. Es una historia muy bonita que muestra muy bien la manera en que los japoneses respetan la memoria de sus seres queridos. Sí, es que en Japón se cree que los espíritus nos cuidan en la vida diaria. Por eso se piensa que, aunque mueran, nuestros ancestros, familiares y amigos no se separan del todo de nosotros. Mucha gente tiene en sus casas unos altares pequeños llamados butsudan, dedicados a los difuntos, donde se les reza todas las mañanas, se les enciende velas e incienso y se les ofrece agua, comida y flores. Además, se les pide por guía y cuidado. Estos pequeños rituales cotidianos constituyen una bonita manera de mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están con nosotros. Y durante el Obon, además, se confecciona un caballito de pepino y una vaca de berenjena y se colocan en los butsudan para que los espíritus puedan venir cabalgando rápidamente en el caballo y volver tranquilamente al otro mundo montando en la vaca. Ese día 16, en el que regresan los espíritus, se dice que nosotros no deberíamos viajar para que no se nos arrastre al otro mundo. Me lo anoto, no viajar el 16 entonces. Bueno, por cierto, algo que me parece muy lindo de los cementerios de Japón es que en los más grandes suele haber plantados árboles de cerezo que cuando llega la primavera se cubren de flores. Así es que, aunque uno no tenga ninguna tumba para visitar en el cementerio, como es mi caso, también es una buena idea acercarse a ellos para pasear, observar el ambiente, estar en silencio y reflexionar. A nuestros oyentes les recomiendo mucho que si más adelante tienen la oportunidad de venir a Japón, se pasen por algún cementerio tradicional. creo que enseña mucho sobre cómo los japoneses piensan la muerte y honran a sus antepasados. Cristian, pues muchas gracias por tu interesante reportaje. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Cali. Desde Colombia nos escribe Guillermo Hernando Camargo Quiñones. Nos cuenta que estuvo escuchando nuestro programa sobre la comida Neva Neva, esa comida pegajosa que es tan buena para la salud, especialmente en verano. Y nos cuenta que él comió una fruta muy pegajosa. Nos dice que fue en Buenaventura, a 150 kilómetros de Cali, y dice que era tan pegajosa que había que untarse grasa en los labios para que no se pegara. ¡No! Sí, dice que se llama caimito. Es redonda y a veces alargada y su color es verdoso cuando está madura y el interior es blanco y viscoso. Proviene de un árbol de 40 metros de altura y dice que se utiliza cortándola en trocitos pequeños, agregándole limón y se utiliza en las ensaladas también. Dice que tiene un sabor acaramelado como el zapote. ¡Ay, qué rico! ¡Qué ganas de probar esta fruta! Muy curiosa la fruta, sí. Sí, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Desde San Martín del Salvador nos escribe Adán González Cruz. El día que él nos escribió fue el 7 de agosto y nos cuenta que ese día se realizan los festejos eclesiásticos en honor al divino Salvador del mundo. En su mensaje también nos dice que un día antes, el 6 de agosto, se recuerda a las víctimas de los crueles ataques nucleares del año 1945 en Hiroshima. Su deseo es que haya paz y tranquilidad a todos los hibakusha, los sobrevivientes de los ataques nucleares, para que su sufrimiento sea la felicidad de las futuras generaciones en Japón. Mira qué lindo mensaje, Esther. Sí, muchísimas gracias. Sí. Además, Adán también nos dice que este año se han podido celebrar finalmente los Juegos Olímpicos en Japón, que son una muestra de paz y fraternidad en las naciones del globo terráqueo. Y nos desea que los Paralímpicos transcurran también con éxito. Pues muchísimas gracias, Adán. Eso, muchísimas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe Nelson. Nos dice, Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Nelson desu. Muy bien, la presentación en japonés. Perfecto, sí, sí. Sí, nos dice, gracias a que conocí a NHK y sus lecciones de japonés, me animé a estudiar este hermoso idioma. También nos cuenta que está muy, muy, muy feliz por aprenderlo y que algún día conocerá Japón y espera para ese momento venir sabiendo hablar japonés para disfrutar mucho más de la visita. Bueno, entonces tenés que seguir estudiando y para eso están todas las lecciones gratuitas que te van a servir un montón. Esther, ¿te parece que si antes de despedirnos recordamos la pregunta del mes? Muy bien, pues tomen nota. ¿Qué tipo de tiendas abundan en Shimokitazawa? Encontrarán la respuesta en el blog. Anímense a responder. Y a todos, muchas gracias por escribirnos. Damos paso a Vanessa Andreu con los informes diexistas. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Argentina. Nuestro oyente Rafael Marcos Acevedo nos sintonizó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital, el 14 de julio a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 3, 3, 3, 4 y 3. Viajamos a Chile, donde Jorge Andrés Zúñiga nos sintonizó en Santiago, la capital, el 21 de julio a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, registrando un SIMPO de 3, 4, 3, 3 y 3. Nos trasladamos a Perú, en concreto a Camaná, Arequipa. Allí Francisco Llerena Vega nos acompañó el 1 y el 8 de agosto a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, anotando ambos días un SIMPO de 5 treses.